Yo nunca busco problemas, soy solo una nana buena. Pero a veces pareciera que me persigan. Si quieres te hago la cena, después yo te hago una cena. De 50 hombres quiere que lo castigue. Nos pegamos como dos stickers, no lo cumplí en qué. Vámonos onda. No hace falta pa' que te lo explique. Si el tipo no responde, tú me dices yo te busco, dime dónde. Conmigo se deja ver como otro se esconde. Sé que te gusta el maltrato, me lo dices desde hace rato. No es lo mismo con otro gato. Yo sé que a ti te gusta medio sato. Esto es Kitty, pon el zapato. Tú me llamas cuando él te deja en la casa, porque sabes que yo soy el hombre que a él lo reemplaza. Conmigo tú lo prendes y nunca lo pasa. Yo soy el whisky que bebe. Triste si el tipo no responde. Tú me dices yo te busco, dime dónde. Conmigo se deja ver con otro se esconde. Dime, dime, dime dónde, dime dónde. No te pongas triste si ella no responde. Tú me dices yo te busco, dime dónde. Conmigo se deja ver con otro se esconde. Papi, papi, dame un break, soy una heartbreaker. Hoy le matamos triple, LeBron en los Lakers. Si tu cuerpo es una pista, yo soy una skater. Tú dime dónde que está, que le llego en 20. Ahora tengo más copa que el Barcelona. Y te meto menos, ya me siento Maradona. Pa' después de Ibe, yo tengo la corona. Tú eres mi champagne, yo puedo ser tu Madonna. Te estoy buscando igual que a Wally. Cuando te encuentre te rompo. Yo soy tu mal, tu mal. Dime, dime dónde, dime dónde. No te pongas triste si el tipo no responde. Tú me dices yo te busco, dime dónde. Conmigo se deja ver como otro se esconde. Ellos caso.